dado más de una oportunidad justamente para convocar a personas que tienen algo para la compartición, que traen conocimiento, que traen una mirada refrescante sobre cosas que por ahí encontramos en la esquina de tu casa o de la avenida, cuando parás en el semáforo y demás. Y inclusive fue, me parece así, que dimos alguna vez con Lola Bertolini, que hoy volvió a la siesta, que no fue, con su columna sobre arte callejero. Bienvenida nuevamente, Lola. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo. Por empezar esto, más que agradecida de que vuelvan a abrir esta invitación de renovar esta columna, para seguir compartiéndonos, como decís, algunas cosas de las que suceden en nuestros espacios públicos, sobre todo hablando de arte callejero. Así que bueno, recontra agradecida de empezar este año nuevamente con ustedes, acompañarles en esta columna y bueno, contarles que hoy quiero empezar por contarles algo de lo que estuvo aconteciendo el año pasado, desde nuestro último encuentro más o menos en adelante, tipo fines de año, y lo que estuvo aconteciendo también este año en principios de año en cuanto a las actividades de artes callejeras y artes y disciplinas circenses, que es a lo que actualmente estoy más abocada y con lo que más información les puedo compartir. Y bueno, es recordar un poco esto de que el año pasado, a fines de año, en octubre, se dio en Santa Rosa como sede, en La Pampa, en Santa Rosa, la Fiesta Nacional de Teatro, la edición número 35, después de esto de estar más de un año sin poder realizar actividades, volvieron los festivales de teatro, de circo, de música. Así que celebrando eso un montón. Y bueno, contarles que también en el paso de la Fiesta Nacional de Teatro, que tuvo la sede en Santa Rosa, se montó por primera vez, en el marco de ese festejo, una carpa de circo. La carpa de circo La Argentina estuvo montada en las vías, en lo que fue el predio El Abrazo, le llamaron, todos los escenarios y actividades que se llevaron adelante en el predio de las vías. La carpa de circo La Argentina vino desde Córdoba, desde Río Cuarto, con su equipo de montaje de cirqueras y cirqueros de Río Cuarto, a quienes también se les sumaron artistas locales. Se abrió la invitación para enseñarnos, para compartirnos cómo se arma una carpa de circo, que es un laburo, terrible laburo de montaje hermoso, es un re laburo colectivo que claramente requiere muchas manos y mucha cabeza también de información, que está buenísima que circule, que a nosotros no nos había llegado anteriormente. Eso por un lado. Que estuvo la carpa, donde se dieron actividades, espectáculos de teatrales, circenses, musicales, y que incluso también transcurrió una variedad de género y disidencias, que es la primera vez en las 35 ediciones de la Fiesta Nacional de Teatro que se da el espacio para que ocurra eso. Tanto de ese espacio como el de un espacio de foro de género, para hablar de esto, ¿no? De la construcción del arte desde una mirada más de género y diversidad, bastante más inclusiva, que bueno, si bien es algo que es para celebrar, también es para reflexionar y para fortalecer, como todas las instancias de construcción, que en un principio tienen algunas falencias más que otras, y que siempre se pueden mejorar, si bien es algo para celebrar muchísimo que se haya dado esto de que la Fiesta Nacional de Teatro haya reconocido dentro de las artes escénicas lo que es el laburo circense, si bien tanto el teatro como el circo tienen una amplitud y bueno, una inmensidad que va más allá de encasillar una dentro de la otra. Está buenísimo que se haya dado esto, de esta invitación a una carpa, de esta invitación a los artistas circenses a formar parte de lo que fue la Fiesta Nacional del Teatro, dándoles el espacio dentro de la carpa y un espacio itinerante también, porque a artistas locales fuimos convocados tanto como para hacer espectáculos dentro de la carpa como para hacer intervenciones itinerantes dentro de del predio. Así que fue una instancia que nos sumó mucho trabajo a mucha gente que veníamos desde hacía bastante tiempo sin contar con el apoyo, un apoyo real de cultura, de municipios, de provincia, de nación. Empezaron a abrirse, se empezó a dar la apertura de nuevos espacios, que bueno, espacios que está bueno analizarlos, y en esto de haciendo un análisis entre colegas sobre qué puertas se abren a nuestro trabajo y en qué posición se nos pone al abrir esas puertas, nos encontramos con una valoración y a la vez con un no reconocimiento sobre, por ejemplo, el compromiso que hay con los artistas, a quien sí se le paga un cachet y a quien se le pide que labure de onda. Y esto afecta directamente al compromiso de los artistas a trabajar y a poner compromiso, el tiempo y el horario en una función para compartir, ya sea en una varieté o en un espectáculo, ¿no? Claramente, si bien está buenísimo que se abran las puertas, también está buenísimo que se valore el trabajo como trabajo. Bueno, tal obviamente cual. Que ¿cómo, tal cual. ¿Cómo sí. Además, cómo es que llega tan distinto a distintos artistas? Lo acabas de decirme, pero me quedé reflexionando, porque por ahí uno, como parte del público, no está prestando atención o no te enterás directamente. No, claramente no, va por fuera del espectador, va a una cuestión más organizativa, más de gestión de lo que es el evento, de lo que es lo que ofrece la cultura en sí para el consumo de la gente, y bueno, detrás del consumo del espectador está el laburo de los artistas, ¿no? Claro. Que bueno, que en algunas situaciones cuesta más, en otras es bastante más fácil, según el territorio en el que estés trabajando, el reconocimiento de los sectores que bancan y que sostienen las movidas culturales, ¿no? Tal cual. Eso está clarísimo, es algo para trabajar, es algo que está buenísimo que bueno, a partir de esta Fiesta Nacional del Teatro, que fue la primera vez que se levantó una carpa de circo, que fue la primera vez que se hizo una variete de género de incidencia, que fue la primera vez que hubo un foro de género, fue la primera vez para muchas cosas, y que es algo que está buenísimo, que es para celebrar. También, bueno, tener la conciencia de que si bien nos incluyeron artista circense por primera vez dentro de lo que es la Fiesta Nacional de Teatro, que lleva 35 ediciones, también tener en cuenta de que nosotros como artistas circenses sostenemos que acá en Argentina el teatro y el circo nacieron de la mano y que son tan amplios y tan integrales que no se puede encasillar uno dentro del otro. Entonces, así como existe el Instituto Nacional de Teatro, apostamos a que en adelante se empiece a generar, se apruebe la ley del Instituto Nacional de Circo, que haya una Fiesta Nacional de Circo, así si bien hay convenciones, encuentros, festivales a lo largo y ancho de todo el país, bueno, de todo el mundo, que haya así como una Fiesta Nacional de Teatro, una Fiesta Nacional de Circo, ¿no? Como que se empiece a hacer una apertura de todas las ramas de lo que es la cultura y el aporte cultural a la sociedad, ¿no? Tal cual. Lola, se me ocurría recién que además, ojalá que todo este acompañamiento que se registró el año pasado en la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Teatro, que de, además lo simbólico, ¿no? De que el escenario o que el espacio se llamara El Abrazo, todo lo que habíamos atravesado como sociedad con el tema de la pandemia y demás. Ojalá que todo eso que se permitió el Estado de cierta manera y toda esta apertura no haya sido solo una excepción, ¿no es así? No, apostamos a que a que sea realmente un reconocimiento y un punto de partida a esto, a aperturas a nuevos campos, a nuevos espacios, a nuevas instancias de expresión, de compartir saberes, de formación, de un montón de cosas que sabemos que en todos lados hace falta y que en algunos lugares hay más demandas que otras. En nuestra provincia, por ejemplo, hay mucha gente que labura, que vive del circo, ya sea haciendo espectáculos o dando formaciones de distintas disciplinas circenses. Entonces, que eso sea reconocido y que haya llegado en este formato de fiesta nacional también es un punto de partida muy grande y que, repito, es algo que hay que celebrar, que es algo en lo que yo y muchas personas también estamos agradecidas, porque es un reconocimiento. Si bien hay muchísimo en lo que trabajar y bueno, si bien esto por un lado agradecemos el espacio y por otro lado también necesitamos como el reconocimiento de que es algo mucho más amplio, que es súper integral y que es necesario abordarlo desde todas sus complejidades y todas sus áreas, que no es solamente lo escénico, lo proponer un espectáculo, sino también es la formación, sino también es el desenvolvimiento, ¿no? Es como importante que se haya dado esta instancia y que, bueno, que se haya dado acá en La Pampa, que es un lugar donde, bueno, bien sabemos que hace años que tenemos festivales internacionales de circo, porque varias ediciones, tanto del Santa Risa como del Pico Ríe, han contado con compañías internacionales y bueno, también locales y nacionales de altísima calidad y bueno, y colegas, amigas y amigos que siempre están ahí apoyando estas movidas que son siempre muy autogestivas, muy remadas, muy autogestivas. Pero bueno, vemos que se está ampliando, que se está empezando a poner en valor y que se está empezando a visibilizar más esto, esta actividad que llevamos adelante, que es laburo, que no es solamente la animación para un cumpleaños o para un evento, sino que es algo que necesitamos que se sostenga en el tiempo. Que es un medio de vida, Lola. Sí, claramente para nosotros es un medio de vida, pero también es un dispositivo de descontractura y también es una necesidad para la gente que de nuestra sociedad el poder tener acceso ya sea a el aprender lo que es, al compartirlo, al poder disfrutarlo en un espectáculo, ya sea en una plaza o en un barrio. Está bueno que se empiece a poner en valor todo lo que es el circo y las disciplinas de arte callejero y circenses, como lo es, como es un laburo como muchos otros que tiene que ver con un reaporte cultural y que es súper necesario también esto, valorarlo, pero valorarlo en todo el sentido de la palabra, no solo valorarlo diciendo, bueno, yo te abro este espacio, vos vení y mostranos lo que haces y como material de difusión. Necesitamos que se valore desde el trabajo, desde lo que es el contratar el servicio, contratarlo como es un empleo, como es un trabajo para nosotros. Esperamos, Lola, además que este espacio sirva para que en la audiencia se visibilice que atrás de lo que puede parecer un juego, una broma y un disfrazarse, hay todo un laburo, una preparación que demanda no solo mucho tiempo y habilidades que hay que desarrollar, sino también una gran inversión, porque cuando van pasando los días y el evento que querés lograr no te sale, hay que seguir llenando la heladera, hay que reparar elementos, claramente, coser ropa, conseguir los maquillajes y demás, un montón de cosas que tienen que ver con eso que vemos ahí muchas veces impiadosamente, sobre todo cuando pinta el invierno, ya vas a poder ponerte a calcular que la persona que le saca una sonrisa al niño que te acompaña o a tu niño interior tiene mucho de laburo, de logrado y mucho para reconocer. Lola, no sé sí, si te totalmente. Queda algo más, pero la verdad que está muy bueno escucharte. Era como empezar de, bueno, de más o menos de donde nos quedamos en adelante, recordando y bueno, en adelante ir también planteando cosas que se vengan, cada apertura que haya sobre actividades pendientes, ya sea que hayan pasado o que estén por venir, compartirlas para que se le dé también más difusión. Y bueno, esto, volver a agradecer el espacio y el poder compartir esta información que a muchos nos sirve, porque en la audiencia hay mucha gente que tal vez más de una vez se ha detenido a observar o a compartir o a apreciar lo que hacemos, y que tengan en cuenta también que si bien lo hacemos, siempre elegimos la calle para que sea accesible, que también existe la posibilidad de hacer contrataciones, que es un servicio que se brinda y que hay muchísimas compañías y gente que labura en la provincia de hacer animaciones, de hacer recepciones, de hacer espectáculos, de hacer cumpleaños y demás cosas que está bueno tenerlas y tenerlas a mano, incorporarlas en nuestra vida, así, ¿no? Un evento cada tanto que podamos encontrarnos y compartirnos y compartirle a la gente también. Tal cual. Está buenísimo. Tal cual, desde ya. Lola, muy bien, muy buena reaparición en la siesta que nos fue. Empezamos con todo la temporada 2022 y en parte, sabelo, es gracias a vos también, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a vos, a Pau, por volver a convocarme. Bueno, es muy agradecido. Gracias a vos, Lola. Que tengas muy buena tarde y hasta prontito. Bueno, hasta luego. Nos vemos, nos hablamos. Dale. Lola Bertolini con la columna sobre arte callejero y una valoración que seguimos reflexionando y tenemos que seguir construyendo.